wanyi mema, wako bila chichoka. Wanyi wanyi mema, wanyi wanyi yo, wanyi wanyi mema, wanyi wanyi yo, wanyi. Masashinga ni mafondo vya binda mpongo wanyi mema. Masashinga ni mafondo vya binda mpongo wanyi mema. Tumba wanyi mulume, tumba wanyi mulume, kalinga wangu mulume. Tumba wanyi mulume. Pesa guerisoe, Yahweh sembo la lobo kona yo Mimonisa zambe na ngaye Yahweh Kame osawapi Yesu la chaza Atene ni kwako ya tunye makuindira wewa Kwako ya mena wako kwa china walu Yesu manabashi ya mara kukuindira lelwe Eywe, ywe, yo, yo, Yesu waniwe Nzami wabishi mawani Ono la chaza shebe Manga chichi golo la chanza yo Olo la chanza shebe Me manga chichi olo la chanza Na zambe luboko na kuya Yangunde kanku lwa kata na minyololo Sembola loboko Zambe nangayo Sembola loboko Kona bana kongo Sembola loboko Pesa mabala Pesa misala Papa na bashomere Olo binini Yesu nangai bato bako mikose kangai Olo binini Yesu nangai bato bako mikoncho langai Asara lelaki ana lelaki kozanga mwanae Sembola loboko tole lipe migyo Sembola loboko zambe nangayo Sembola loboko nakomina suka Sembola loboko, makasi ya la voie Sembola Shusha mkono wako Yesu Yeyote anakutafuta usiku kama vile mchana Shuka ujitukuze ujioneshe kwani mkono wako una nguvu kushinda mikono yote Kinizi ya kugombe kobe Swa bongo la kima kamba bato mosusu Ako kipe ko bongo la makambo na yo Alela e kaka Pelo ba na ye A bongo la kulela na yo E kuma ko seka Aleluya Yesu Yo kango la kiba na Israela Pelo kumo to amoki ya koko saracheo Lemba papa Yesu Yahweh Yahweh, ekoma ya malamu kolela na yo ekoma koseka pasi na yo ekoma esengo bisika nyonso balukaka yo bango na yo lisusu te mpo yesu asili kobongola makambo na yo halleluya nzambe na ngai yesu na ngai yo moyibi ya kuti na ndoka ye nzambe na ngai yo Vamos, quando é Jesus.